Bueno, podemos aprovechar entonces que nuestro amigo en común, Julián Olmedo, está ahí y ya nos puede dar un pantallazo de lo que es este Mundial U17 en Santa Fe y Rosario. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo andás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, muy bien. Viviendo este Mundial acá en Rosario, la verdad que la estamos pasando bien, viendo buen básquet, muchos chicos que juegan bárbaro. Y bueno, y con la expectativa de la selección, con la expectativa de la selección argentina, que ayer logró su primer triunfo. Los chicos, por suerte, pudieron ganar ayer, un partido dificilísimo, y hoy van por el pase a meterse entre los 8 mejores. Así que, bueno, bárbaro, con mucha expectativa de vivir este día. Mucha gente, ¿no? Por lo que vimos en las fotos y en los videos, mucho público. Mucha gente, la verdad que mucho más de lo que yo esperaba. Además, muchos grupos de chicos que vienen de clubes, del interior de la provincia, de acá de Rosario. Mucha familia, la verdad que, y también me contaron que en Santa Fe hay mucha gente, por más que no juegue Argentina, así que la verdad que en ese sentido, por más que las entradas sean gratuitas, en ese sentido le da un marco buenísimo y hay buen aliento para la selección. Sí, ¿y cómo está el tema de la organización? ¿Cómo lo ves que vos estás adentro? Digamos que Julián está haciendo de maestro de ceremonia y está animando al público, y está haciendo la presentación de los equipos. Él y el Turco Vergara está en Santa Fe, en el Estadio de Unión, luego irá a Tecnológica y Julián se va a trasladar a la parte final del campeonato a ser de maestro ceremonia en la parte de semifinal y final. ¿Cómo está el tema de la organización? Bien, Fabi, bien. Yo viviendo una muy linda experiencia y la verdad que la organización está muy bien. Siempre tuvo, viste, las corridas del inicio, que son lógicas, pero después nos se acomodó todo muy bien, la cancha está muy bien presentada, la gente de FIBA creo que está contento con la organización y marcha bien, viste, ya los protocolos están establecidos, una vez que pasa el primer día más que nada, ya después todo va caminando bárbaro, y lo más importante es eso que decís, ¿no? que la cancha está linda y que la gente responde, porque siempre que haya gente en el estadio acompaña muchísimo más. Va por el streaming de FIBA, que me cuentan que se ve mucho, así que la verdad que estamos viviendo un lindo mundial acá en Rosario y bueno, por lo que tenemos información y lo que vemos, también en Santa Fe se está viviendo así. Si quieren, chicos, estoy acá con Esteban de la Fuente, uno de los asistentes de Diego Lifchik, y estaba justo acá saliendo de la selección. Si quieren, le hacemos dos preguntitas a ver cómo está el equipo para hoy. Dale, arranquen entre vos y Santiago y metan con Esteban. Dale, acá estoy con Esteban, le voy a pasar el teléfono, pero primero le voy a preguntar justamente eso, cómo está el equipo, cómo entrenaron hoy, si hay algún lesionado y demás. ¿Qué tal? Muy bien, todo bien, el equipo está bien, trabajando un poco sobre el scouting de Montenegro para esta noche, así que, no, 10 puntos, ¿no? Sabiendo que nos enfrentamos a una gran selección, subcampeona de Europa, así que, bien, confiados en tratar de hacer nuestro trabajo. No, obviamente los resultados después parece que siempre marcarán o marcarían si un equipo juega bien o mal, pero tratar de hacer lo que tenemos que hacer y lo que pensamos que tenemos que hacer para poder tener chance de llevarnos del juego. Esteban, ¿se le puede ganar a Montenegro? Ahí le paso de vuelta el teléfono a Santi, le decía a Santiago si se le puede ganar a Montenegro y cuáles son las claves para el partido de hoy. Sí, se puede ganar, perdón. Sí, se puede ganar. Ayer Egipto hizo un gran partido, lo complicó mucho. Tiene puntos débiles, como todas las selecciones. Obviamente el rival también es un rival de jerarquía y para poder llevarse el juego hay que ser un juego inteligente, un juego de 40 minutos. No desesperarse y tratar de llevarlos a jugar al juego que no les gusta. Ayer las defensas zonales las complicaron bastante, las vías de gol son bastante predecibles de ellos, así que tratamos de, en base al scouting, a lo que quería Diego, tratar de generarle inconvenientes, fastidio, llevarlos a jugar al juego que no les gusta. Y ofensivamente tratar de hacer lo que veníamos haciendo hace con esta camada hace 2 años, trabajar nuestros sistemas ofensivos, tratar de ejecutarlos mejor quizás de lo que lo estamos ejecutando, La ejecución no ha sido tan mala, ha sido buena. El tema nos ha faltado un poco de porcentaje. Los rivales también son rivales distintos, te llevan a tomar tiros más rápidos, tiros a los que no estamos acostumbrados en la Argentina a tomar, y menos en estas categorías. Esa velocidad, la velocidad de ejecución, la velocidad de lanzamiento es totalmente distinta. Eso también habla un poco capaz de los bajos porcentajes, pero sí, hay que hacer un juego inteligente. Esteban, si bien lo hablamos muchas veces, ¿no?, con Fabián Pérez, que los resultados en este tipo de categorías a veces no hay que tomarlo con pinzas, ¿no?, porque el objetivo es la continuidad del chico en el básquet, que obtenga muchos fundamentos y pueda crecer como persona y como jugador. ¿Qué ves de esta camada? Esta camada es un plan de trabajo, ¿no? Si nosotros vamos a priorizar en la etapa formativa, parece como que uno abre el paraguas, ¿no?, y parece Sanata, pero si uno en la etapa formativa va a priorizar el ganar por sobre la formación de los chicos, después se va a hacer mucho más difícil, más cuesta arriba. La idea del programa es, más allá de buscar una proyección en los jugadores, es tratar de medirse contra los mejores. Eso te da la posibilidad de este mundial, tratar de medirte y enfrentar a las mejores selecciones del mundo. Pensar más que nada, yo siempre digo, esto es como quizás una olimpiada, ¿no?, donde un corredor de 100 metros no corre en contra del récord mundial, sino corre en contra de su propio récord, el récord que lo metió ahí. Nosotros tenemos que tratar de mejorar eso, y no pensar tanto en el resultado, ¿no? Estamos en la Argentina, lamentablemente, y parece que los resultados mandarían todos, o si nada más se acuerdan del que gana. La idea no es esa. Obviamente que ganar es importantísimo. Creo que este plantel se debe a eso también. Se debe hacer un buen juego. Y no estoy hablando de ganar, sino hacer buenos juegos, porque los chicos han entrenado, no solo estos 12 que están acá en Rosario, sino este es un grupo de casi 50 chicos que han pasado de preselección. Y se merecen hacer un buen juego. Hay muchos que están desde la primera convocatoria, hace ya casi 2 años y medio. Creo que esa es la gran deuda que tenemos nosotros como equipo. La última de parte, y tal vez poniéndote en un compromiso mayor, ¿qué expectativas tenés de Juani, no? Que de algún modo hizo historia con el U19 también. Sí, no hablo mucho con mi hijo. O él no habla mucho conmigo. Hablamos lo justo y necesario. No, obviamente, bueno, ahí volvemos a hablar de lo anterior, ¿no? Creo que la decisión del método CAP de llevar a Cochabamba un equipo de U18 habla a las claras de que buscamos más competencia para los chicos, no nos fijamos tanto en los resultados. Así todo, los chicos hicieron, tanto en el 3x3 como en Cochabamba, hicieron un torneo bárbaro. En el Panamericano se logró el primer objetivo, que es, creo que lo que buscamos todos con formativa, es tratar de jugar las tres competencias que tiene cada camada, que es Sudamericano, Panamericano y Mundial. No solo se logró eso, sino que se logró hacer de 92 puntos a Estados Unidos. Son jugadores más grandes que la 2000, que la que estamos nosotros ahora. No son mucho más grandes, y la evolución ha sido la que se esperaba. También con un pasaje de muchos jugadores en su preselección, si bien hay, capaz hay una continuidad un poco mayor de algunos chicos, el grupo ha respondido como se esperaba y ha mostrado un grado de madurez importante. Por más que no nos gusta hablar de madurez, a los 18 años ha mostrado un grado de madurez importante a la hora de sobrellevar derrotas, como fue la de Canadá en el primer partido. Buscó meter los dos partidos de zona, meter el cruce y después subirse un podio, que no es poca cosa en este tipo de torneo. Y ahora se coronan con el Mundial el año que viene, que es, creo que es la coronación para cualquier selección formativa argentina, ¿no? Después hablar de la calidad, creo que todos tienen calidad, esta camada también tiene calidad. Hay muchos chicos que quizás el año que viene puedan ya tener una chance de estar en esa preselección con la 2000. Hay chicos que han demostrado una evolución acá importante en esta camada 2001 y 2002, que tranquilamente podrían tener, si su evolución sigue, tener una chance también el año que viene. Y eso habla de lo que es el proyecto acá, ¿no? Tratar de buscar una proyección en los chicos de la formativa y tratar de que el chico termine a los 19 años etapa formativa y esté lo mejor preparado para lo que viene después de eso, ¿no? Y tener una chance de poder nutrir el día de mañana, porque no la selección mayor. Esteban, gracias por tu tiempo. Te dejo con Julián o Fabián. Y bueno, y lo mejor para esta noche y para los chicos. Dale, dale, muchas gracias. Se le han transmitido los saludos. Abrazo a todos. Bueno, chicos, ¿salió bien? Muy bien, excelente palabra, bueno. Excelente testimonio en la previa de lo que será el último juego, ¿no?, de los octavos de final, porque en un ratito nomás en Santa Fe arranca Australia versus Mali. Sí, sí, sí, arranca toda la jornada, así que vamos a tener cuatro partidos como todos los días. Lo que sí quería resaltar también es el grado de profesionalismo de las delegaciones, porque todas, vos lo ves y parece un equipo profesional, todos con cuatro o cinco personas en el cuerpo técnico, los chicos un comportamiento muy profesional, todos con mucha educación, con cuidado con la gente, prestados para la prensa, la verdad que la mayoría, todos, un grado de profesionalismo, digamos, muy muy bueno, y así se vive el Mundial acá en Rosario, en Santa Fe, así que último día en Rosario y después nos vamos para Santa Fe a ver toda la etapa definitoria. Bueno, imagino que sorprendido por el Haka, ¿no?, de Nueva Zelanda. Sí, el Haka estuvo el Haka, lo que me decía el técnico de Nueva Zelanda, pobre, que hacen el Haka, pero no meten un triple, pobre, porque tienen un muy bajo porcentaje en lanzamiento de tres puntos. Están extrañando eso, Nueva Zelanda no ganó todavía, pero bueno, es parte de la cultura de ellos y es llamativo ver cómo el equipo contrario, el que juega contra Nueva Zelanda, se queda mirando cómo el resto hace el Haka, pero bueno, es parte del color que tiene también el Mundial. Antes de despedirte y agradecerte, Juli, por salir en Uno Contra Uno Radio, contanos al aire la bomba que hoy vimos publicada de que Walter Herrmann vuelve al Juego de las Estrellas también. Sí, lindo, lindo, muy lindo tener a Walter de vuelta en el Juego de las Estrellas. Bueno, vuelve a la Liga en Atenas y bueno, vuelve al estadio donde va, al club donde fue campeón. Así que... ¿Del cual es Walter, hincha? Claro, del cual es hincha. La verdad que Walter tiene una predisposición bárbara, quiere estar en el juego, quiere jugar, quiere estar, creo que también va a estar en la carrera de habilidades. Bueno, contentos estamos de tenerlo a Walter. Y bueno, no sé si ayer contaste algo más, pero seguro va a estar Nicola Provítola. Esperamos que esté Facu Campazzo, bueno, varios de los chicos que también estuvieron en la selección seguramente van a estar participando en el juego. Las entradas se venden por Ticketek, así que ya la verdad que estamos teniendo muy buena respuesta en cuanto a la venta de entradas, así que se meten en Ticketek y pueden ya tener la entrada anticipada para el 22 de julio en el Roberto Pando. Y además leyendas de la Liga Nacional y los mejores jugadores de la última temporada, ¿no? Sí, y también va a tener lugar el básquet femenino, como siempre, en la carrera de habilidades. Así que va a haber tres chicas de los equipos de Buenos Aires que juegan en la Liga Femenina. Así que, bueno, la fiesta porque cumplimos 30 años con el Juego de las Estrellas. Así que la verdad que es una edición especial. Muy bien, bueno, ahí estaremos obviamente. Esperamos por lo menos... Seguro, ustedes están en todos lados. Están en todos, vos, Santi, estás en todos lados. Un buen lugar para la cámara y para quien le habla. Juli, gracias. Sí. Y me gustó el maestro de ceremonia que te bautizó, Fabián. Gracias, gracias. Y sabemos que Pérez está clonado porque está en Montevideo, está en Buenos Aires, no sé si viene para Rosario, bueno, está clonado, eso ya se sabe. Abrazo grande, Juli, gracias por contarnos. Chao, chao.